Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva edición más de El Acratador. Un programa contrainformativo, libertario, semanal, que está aquí desde el principio de los tiempos. En Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Emitiendo en directo todos los jueves de 8 a 9 y bueno, pues puede que nos estés escuchando en alguna de las remisiones, como es el sábado a las 12 de la mañana o el martes a las 6 y media de la mañana. Tenéis distintas maneras de poneros en contacto con nosotros, pues por correo electrónico a través de microabierto@radiotopo.org. También tenemos distintas redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram, Twitter. Si nos queréis enviar alguna cosa, alguna revista, algún fanzine, algún libro, algún disco, como lo que está sonando de fondo, el último trabajo de los Cream, que nos lo han hecho llegar, tenéis el apartado de correos 6032 Zaragoza 50.080. Para contactar por teléfono, ahora en directo, pues ya sabéis que estamos metiendo la gamba, que se nos ha quedado un micro abierto, vete tú a saber que se ha roto. Sí, sí, suele pasar. Además nos llama nuestro técnico, ese señor cruel, que de voz irreconocible y nunca habla. Pues eso a través del 976-2913-98. Y si quisieras mandarnos un WhatsApp, pues lo puedes hacer al 656-38-16-65. Y ya por último recordar que tenemos una maravillosa página web, que es radiotopo.org, donde vas a poder encontrar el podcast con anteriores capítulos de este programa, así como el resto de la programación, la parrilla con todas las emisiones y remisiones que hacemos de otros programas. No sé, imagínate que quieres colaborar de alguna manera con esta emisora, pues ahí puedes encontrar todo lo que... Recordar que tenemos un Teaming, por ejemplo, donde se pueden aceptamos aportaciones, porque aquí nadie cobramos por lo que hacemos. Al revés. Y como de costumbre empezamos con las convocatorias, aunque esto lo escucha mucha gente desde fuera de Zaragoza, pero bueno, siempre os podéis acercar. Y por ejemplo empezamos con el 25 de febrero, el Bermú Carnavalero Solidario y Feminista, que será en Centro Social Ocupado Quiquemur, en el barrio de Torrero, en la Plaza de la Memoria. Y pues invitan a traerte tu disfraz, la alegría también es revolucionaria, ven con tu disfraz a este Bermú, que será pues eso, el sábado 25 de febrero y que empezará al mediodía y seguro que se prolonga hasta altísimas horas. Pasamos al domingo 26 de febrero a las 12 de la mañana, también por Torrero, lo convoca además la República Independiente de Torrero, tendrá lugar el homenaje popular a Vicente Basanta. Esto será junto a la tapia donde fue asesinado, o sea, en la calle Santa Gema con Capitán Neptuno. Ya sabéis, recordar, trabajo sí, policía no. Y ahora os dejamos con un pequeño extracto de uno de estos homenajes, el que se hizo en 2015, creo que fue, por la Asamblea de San José. ¿Quién recuerda el año en que asesinaron las canciones? Estaban asesinando las canciones. Las canciones tocaron a la puerta de los poetas. Abran, queremos escondernos. Algunos poetas abrieron sus puertas y los mataron en el umbral, junto con sus canciones. Algunos poetas se escondieron en la esquina del cuarto, trancaron sus puertas. Sus canciones fueron asesinadas en las puertas. 5 pares de sangrientas huellas digitales quedaron en sus puertas. Las canciones no fueron sepultadas. Los cuervos picotearon las canciones muertas. Y creció el número de ruiseñores, ni sonido ni ruido, solo las guitarras que colgaban de sus gargantas. Se balanceaban al viento, entonces un viejo bajó sobre las sangrientas tierras del mundo y cerró los ojos abiertos de las canciones muertas. ¿Quién recuerda los años en que asesinaron las canciones? Las viejas heridas de las canciones estaban vestidas de nuevas y nuevas hojas. Abrazamos las guitarras rotas, olfateamos el olor de la tierra. Cantamos las canciones que murieron durante el asesinato de las canciones. Tu canción, Miguel Vicente, tampoco la asesinaron. Tus palabras hoy pervienen y hemos hecho que quede en esta plaza de tu barrio el testimonio de tu existencia digna. Miguel Vicente Basanta López era un albañil en paro. Tenía una dificultad en el habla que le impedía expresarse normalmente. Y tal vez fue por ello que tuvo el impulso de dejar pintada en una pared de la antigua fundición Alumalsa, esquina con la calle Santa Gema, una reivindicación que bien podría ser nuestra hoy, y de hecho lo es. Trabajo sí, policía no, decía su inscripción junto a un mal trazada hoz y un martillo. Y en esto estaba nuestro vecino cuando cobarde policía Francisco Tobar Tobar, policía armada número 31866, que aquella tarde estaba de permiso, lo encañonó de cara a la pared, según testigos presenciales. Cuando Miguel Vicente Basanta quiso huir, recibió 3 viles disparos por la espalda, 2 de ellos en la cabeza. Vicente Basanta López, de 32 años, ingresó en la clínica San Juan de Dios a las 21 horas y 30 minutos, en estado pegaónico, falleciendo a las 21 horas y 45 minutos del 5 de febrero de 1977. No fue justicia lo que hubo, sino un sinfín de mentiras. Prevaricaciones, falsedades siguieron a este asesinato. Los estamentos fascistas, militares y policiales, en conveniencia con medios de comunicación vendidos y políticos ruines, inventaron una historia para denostar la figura de Miguel Vicente. Pero la verdad tiene más luz y sobrevive la historia, que es quien juzga de verdad a las personas. Por eso hoy estamos aquí honrando la dignidad de Miguel Vicente Basanta. No hubo justicia para Miguel Vicente Basanta, pero las y los vecinos de este barrio en febrero de 1996 y hoy con este acto haremos todo lo posible para que sus palabras pintadas entonces sigan presentes, porque hoy como ayer sigue habiendo represión y paro, porque lo que es de justicia ha de mantenerse vivo. Miguel Vicente Basanta fue otra víctima inocente, la falsa transición que permitió que, como en tantos otros crímenes a manos de la policía y de la ultraderecha, los criminales pudieron seguir sus vidas. Por eso las víctimas deben de ser recordadas. Desde la Asamblea San José os agradecemos que hayáis venido a honrarle y a compartir su reivindicación. Para nosotras y nosotros, Basanta vive. La lucha sigue. Y sigue la campaña en favor de la Canal Roya y en contra de la ampliación de las pistas de esquí por este espacio único en Aragón. Comentar que ya se han alcanzado las 30.000 firmas en contra del proyecto de ampliación de pistas de esquí y que siguen las concentraciones. Y en concreto este 27 de febrero va a haber varias concentraciones aquí en Zaragoza y también en localidades como Barbastro, pues para denunciar lo que se lleva bastante tiempo denunciando, que basta ya de proyectos irracionales, más aún cuando se sabe que cuando se sabe que la nieve tiene sus días contados. Pues eso, te pille donde te pille, el 27, lunes 27 de febrero a las 7 de la tarde, pues puedes estar ya sea en Zaragoza, ya sea en la Plaza del Mercado de Barbastro, en Huesca y en muchos más sitios, pues la plataforma en defensa de las montañas se va a concentrar. Síguelo en redes sociales y no te olvides de firmar contra la ampliación de las pistas de esquí. Y otra convocatoria también de la plataforma en defensa de las montañas de Aragón, y también el lunes 27 de febrero a las 6 de la tarde será, pero esta es una convocatoria telemática. Ayúdanos a proteger Canal Roya Anayet. Nos dicen, clubs de montaña y entidades sociales y ambientales de Aragón, te compartimos nuestra gran preocupación por la amenaza de destrucción del valle glaciar de Canal Roya, en el Pirineo aragonés. Quieren construir una telecabina con fondos europeos que arrasará el valle pese a estar en proceso de creación de un parque natural protegido. Por ello, queremos invitarte a una reunión online. Pues es como he dicho, el lunes 27 a las 6 de la tarde, y esto será a través de Zoom. Bueno, pues si estáis en clubes de montaña y cosas similares, pues ya sabéis, poneros a buscar que encontraréis esta reunión telemática. Podría poner aquí a dar los datos de números tal igual, pero es que va a ser una liada. Mejor que lo busquéis por vuestra cuenta. Y siguiendo con el mismo tema, una mesa redonda, cambio climático en Aragón, ciencia, nieve y montaña. Esto será el jueves 2 de marzo a las 7 de la tarde en el auditorio del CaixaForum en Zaragoza. La entrada es libre, está completar aforo y también habrá retransmisión en streaming. Y entre los convocantes, pues entre los ponentes, mejor dicho, están Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIC y doctor en ciencias biológicas, Isabel Zubiaurre, licenciada y doctora en físicas, responsable del departamento de meteorología en La Sexta, Miguel Ángel Saz, profesor del departamento de geografía de la Universidad de Zaragoza, Ana Moreno, científica titular del Instituto Pirenaico de Ecología, y Javier Martín Vide, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona. Y CGT organiza unas jornadas marzo 2023. Aparte de estar en la 5 Marzada, que también estaremos la gente de Radio Topo, como no, y de participar en el 8M, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pues van a hacer un encuentro literario, Mujeres sin Máscara, con Begoña Garrido Riazuelo, y todo esto va a ser en su local, en la calle Echegaray y Caballero número 170. Y también van a presentar un libreto, Terminología Feminista. ¿Me podéis explicar cómo ha sido la visita a la catedral? ¿Habéis ido hoy? Sí, la primera vez, pero horroroso, en serio, horroroso. Cuenta. El niño Jesús atado a un poste, una virgen con, que tenía clavada una espada, un chico muerto con sangre. Es que yo flipo. Las vírgenes encerradas en las cárceles. Qué raro todo, ¿no? Es que yo flipo. Ahí, más que un sitio de bodas, parece una casa de bruja. Y mientras se siguen firmando diferentes convenios colectivos en el sector de la limpieza en todo el estado, pues comentar que ha cundido el desánimo entre las trabajadoras de la limpieza de Huesca. Recordar que fue suspendida la huelga, que duró casi 20 días en la provincia del norte de Aragón, y en el que se pedía una subida salarial que por lo menos garantizara que fuera un poquito más por encima del salario mínimo. Y decir que el seguimiento de la huelga fue muy positivo, fue muy grande. Se sentaron las bases para firmar un preacuerdo, pero el preacuerdo se ha quedado cortísimo. Comentar que, según las propias fuentes sindicales de los sindicatos que están firmando los convenios, que no deja de tener su chufla, que mayoritariamente son UGT y Comisiones, la subida media de los convenios de limpieza está en torno este año a entre un 1,5 y un 2%, como mucho en un acumulado a tres años de un 5 o un 6%. Esto, decir y recordar que solo en el año 2022 la inflación ya ha subido por encima de esta serie. Pues eso, insatisfacción tras el preacuerdo en el convenio de Huesca, pero también en general en todos los convenios de limpieza de edificios y locales, pues lo que se está firmando es una subida que está muy por debajo de la inflación, aún en un escenario a tres años. Y todo esto sin cláusula de revisión salarial, o sea, lo que se firme es con lo que te queda. Si ya puedes subir la vida, que te quedarás con esa subida por ínfima que sea. Y seguimos con más huelgas. Esta vez, pues, un comunicado de CGT acerca de la posible huelga que va a haber en sanidad aquí en Aragón. Desde CGT queremos comunicar que las reivindicaciones que han puesto con motivos de huelga los sindicatos UGT, Comisiones y CESIF las llevamos realizando en todas nuestras campañas. Creemos que es importante la unión de todas y conseguir derechos para las y los trabajadores y mejoras en la sanidad pública. Se está demostrando en otras comunidades como Madrid y Barcelona que solo una gran movilización del conjunto de la sanidad puede conquistar nuevos derechos y recuperar los perdidos. Aunque también tememos que esto puede ser una maniobra electoral de la burocracia sindical de estos sindicatos, como ha ocurrido en otras ocasiones. Por ejemplo, las reivindicaciones de esta huelga llevan tiempo en mesa sectorial y no han avanzado en estos cuatro años. Por lo tanto, creemos que son responsables del deterioro de nuestros derechos y de la sanidad pública junto a los gobiernos de turno. En octubre de 2021, CGT convocó una huelga sin ningún tipo de respaldo de estos sindicatos mayoritarios. No se jugaba nada, solo los derechos de trabajadores y ciudadanos. Para demostrar que las direcciones de estos sindicatos van en serio y no están pensando en cálculos electorales, deberían haber convocado asambleas democráticas y participativas, no solo informativas, de todo el personal, independientemente de la categoría profesional, donde se vote democráticamente un plan de lucha para que las y los trabajadores se movilicen y coordinen, además de poner en común todas sus demandas. Echamos en falta, entre otras, las reivindicaciones de la internalización del servicio de ambulancias y limpieza, las protestas por el aumento de la privatización y la creación de hospitales privados en vez de reformar los públicos. Una salud laboral gestionada íntegramente por el Salud y no por mutuas privadas que solo buscan el beneficio económico a costa de nuestra salud, y un largo etcétera que llevamos años reivindicando. No es una lucha solo de las y los trabajadores de la sanidad, sino de toda la población. CGT seguirá en la lucha, aunque se paralice este proceso de concentraciones y huelga, porque no estamos en campaña. Seguimos trabajando. Y seguimos con más noticias sobre el mundo laboral. Más concretamente, vamos a hablaros de una asesoría laboral. El sistema capitalista dominante nos empuja a acudir al mercado para obtener los bienes necesarios para la vida, mientras nos obliga a vender nuestra fuerza de trabajo para obtener el dinero necesario para satisfacer nuestras necesidades y sobrevivir. Por lo que las leyes y normativas que regulan las relaciones laborales están al servicio de las necesidades de este sistema. Y vemos cómo desde hace décadas la pérdida de derechos y de poder adquisitivo de la clase trabajadora no ha dejado de ir en aumento. Debemos recordar que existen una serie de derechos que, si no los defendemos y los hacemos valer, no nos serán reconocidos. Es por ello que conocerlos, reclamarlos y organizarse en el trabajo para combatir estas situaciones de injusticia y desigualdad se convierte en necesario. Desde Acción Libertaria organizamos asesorías laborales que queremos que sirvan para ayudarnos entre iguales, enfrentar la explotación laboral generalizada, acabar con la docilidad a la que están acostumbrados nuestros patrones y a no permitir ninguneos en nuestras nóminas. Por todo ello, nos esperan en la Asociación de Vecinos Vecino Venecia Torrero todos los últimos miércoles de cada mes. Y bueno, decir que esta iniciativa ha echado a andar y que ayer fue la primera de las asesorías. Y nos vamos al ámbito estatal con una cosa que ha sucedido hoy mismo, y es que el PSOE ha votado de la mano de PP y Ciudadanos en contra de recuperar la indemnización por despido de 45 días. Para quien aún nos queda memoria, y hace ya unos cuantos años desapareció lo que era la antigua indemnización por despido. Ahora mismo, como mucho, te pueden dar entre 20 y 33 días por año trabajado, pero hace no tanto, en un mundo que queda muy cercano, tanto como hace 10 años, te daban hasta 45 días por año trabajado. Pues bien, la reforma de Mariano Rajoy del Partido Popular hizo rebajar considerablemente esta indemnización por despido. De hecho, cada vez salía más barato, porque con la reforma legislativa del PP de 2012 era un máximo de 33, tendiendo a ser cada vez menos. Y bueno, pues robaban 12 días por año a la persona que estaba contratada en este caso. Pues bueno, el PSOE se ha alineado con la derecha dura, con el neoliberalismo más cutre, y hoy mismo ha impedido que la gente trabajadora tengan derecho a 45 días de indemnización. Y bueno, pues lo que por un lado nos dan, por otro nos quitan. Sí, nos suben el salario mínimo, pero lo cierto es que por desgracia la precariedad sigue instalada en el mercado laboral español y pues por lo que vemos te pueden echar, sigue siendo echarnos muy barato. Bienvenidos a la mayor fiesta del agua en la Tierra. Del 14 de junio al 14 de septiembre de 2008, tienes una gran cita en Zaragoza, España. Un recinto de más de 25 hectáreas en donde podrás descubrir la arquitectura, cultura, gastronomía y espectáculos de todo el mundo. Descubre con nosotros Expo Zaragoza 2008. ¡Qué bonito! El 2008 en Zaragoza. Y vamos con este artículo, Escombros del 2008. Maquinaria pesada reduce a escombros la tienda de Verdecora en el fracasado centro comercial Plaza Imperial, territorio de rondas de circunvalación y polígonos industriales. El centro comercial, uno de los más grandes del estado cuando se inauguró, tenía 160.000 metros cuadrados de superficie, 6.000 plazas de aparcamiento, un monorraíl para conectar las dos zonas separadas a ambos lados del polígono plaza, 177 tiendas. Ahora quedará reducido a escombros, tras el cierre de la gran mayoría de sus espacios comerciales para construir en principio un supermercado Costco, franquicia estadounidense con poca presencia en Europa donde aspira a abrir mercado. El derribo está siendo discreto. En ese extrarradio que queda solo a la vista de quienes acuden a trabajar a la plataforma logística o quienes pasan por la A2, zona donde se ha instalado las rampas de acceso para el derribo. Para quien eche la vista 15 años atrás, estaba a punto de concluir la Exposición Internacional de Zaragoza en el, por aquel entonces, año glorioso de la capital aragonesa. Valdespartera empezaba a llenarse y las ciudades dormitorio como Cuarte y Villanueva crecían en población a un ritmo inusitado. Era justo antes de la explosión de la burbuja inmobiliaria que, entre otras, tendría como consecuencia el frenazo en seco del proyecto de expansión de la ciudad por Arcosur, un barrio que, aún hoy en día, está esperando el empujón definitivo, cosa que se antoja complicada. Eran los años del delirio del entonces alcalde Juan Alberto Belloc de la Zaragoza del millón de habitantes, una ciudad que pretendía extenderse hasta casi el doble de su superficie urbanizada que tenía en los 90, aunque nadie aclaraba de dónde iban a salir esos 300.000 habitantes más en un Aragón que lleva décadas con su población estancada y hasta disminuyendo. El centro comercial costó una pasta, 230 millones, y se terminó vendiendo a Carni, una sociedad de inversiones madrileña, por un 6% de lo que costó. El proyecto aguantó 4 años. Tras él vendría la avalancha de centros comerciales, Aragonia, Puerto Venecia y Torre Outlet, que convirtieron a Zaragoza en la ciudad europea con más superficie comercial en relación a su número de habitantes. Desapareció el centro comercial Augusta. Torre Outlet fue un pelotazo de libro con recalificación de terrenos a la carta y Puerto Venecia resiste, aun con cambio de propietarios al más puro estilo del sueño, pesadilla para otros, de modelo de ciudad dispersa y dependiente del vehículo privado. Era un modelo, el modelo 2008 en el caso de Zaragoza, disfrazado irónicamente con el traje de la sostenibilidad. Al mismo tiempo que se derriba Plaza Imperial, se inauguraba con pompa y boato el Mobility City, uno de esos absurdos nombres en inglés que se ha dado al espacio expositivo que Ibercaja ha montado en el pabellón Puente de Zaha Hadid, edificio emblemático de la Exposición Internacional del Agua. Ibercaja lo ha montado, pero claro, con el dinero de todas. una constante que ha acompañado a todo lo que tuvo que ver con el desarrollo de la Expo y también con la posexpo sobre los escombros del 2008. Dinero público y no poco, ya que la construcción y acabados del edificio emblemático se fueron a los 93 millones de euros, 22 millones y medio casi por encima de lo presupuestado, y hubo que llevar a cabo una obra que batió el récord de profundidad en cimentación para poder anclar el edificio en el río. Pasada la Expo, se hizo patente que el edificio era bonito, pero básicamente tan inútil como grande. Y llamarlo puente era desde el punto de vista meramente técnico, dado que simplemente pasaba de una orilla a otra sin conectar nada. Durante 14 años, la sociedad pública Expo Zaragoza Empresarial se encargó de dejarse otra millonada en cerrar y climatizar el espacio, además de revisar la estructura y, por supuesto, cubrir el mantenimiento todo ese tiempo. Unos cuantos millones después, se entregó el mamotreto a Ibercaja, que ha montado lo que parece va a ser una exposición de vehículos, por mucho que le pongamos denominación inglesa, y en algunos medios se exagere la inauguración como si fuera a ser una suerte de museo único en el mundo. Al menos es un pobre consuelo que uno de los edificios estrella de la Expo se reutilice, pues varios de estos emblemas que costaron decenas de millones, Torre del Agua, Pabellón de España y de Aragón, solo crían polvo y no parecen tener un destino claro 15 años después. Pero los sueños de grandeza de 2008, aquel poner Zaragoza en el mapa, quedaron en algo bastante más humilde. Para la ciudadanía supuso un incremento considerable en los precios de la vivienda, que nunca ha terminado de bajar, y una extensión del área urbana que no ha parado. Más hormigón y ahora mismo más escombros que siguen en un proceso de construcción, destrucción y reforma. El espíritu del 2008 ha terminado por ser un fantasma de ladrillo, a mayor gloria del lobby financiero y constructor. Estamos a tiempo de reflexionar y por lo menos no alimentar el ego de este modelo de ciudad. Sigues escuchando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y esto es El Lacratador. La canción que acabamos de escuchar era de los Schifo, una banda de Zaragoza que practican así una especie de como de garaje post-punk, que precisamente van a estar tocando este sábado junto con Los Atunes, la banda de surf por excelencia de aquí de Zaragoza, en la Sala Z. Y bueno, pues recordaros así más citas musicales, en el mismo sitio, en la Sala Z, pero el viernes estarán tocando el Gavira and the Gang, que creo que hacen pop, junto con los Guiñote de Contacto, que hacen punk. No pegan mucho, pero bueno. Sí, quién sabe. Y al mismo tiempo que el primer concierto, este 25 de febrero a 7:30 en Arrebato, tocan unos amiguitos, Brutus M3 y Culo. Tocan, o sea que vamos, que hay cantidad de conciertos, vamos. Sí, conciertos, o sea. Otra cosa no, pero conciertos. Y ya puestos a hablar de música, lo que está sonando ahora es el último trabajo de Babon Show, que también, pues uno de los sellos que ha editado, HFMN, nos ha mandado una copia al apartado de correos. Se cumple casi un año de la detención del periodista Pablo González, aislado, con mala alimentación, en una celda con humedad, con frío y sin poder ver apenas la luz del sol. Mientras tanto, el gobierno polaco sigue sin presentar pruebas contundentes contra él. En esta situación de desamparo, su familia y amigos han creado la asociación Free Pablo González. Tiene dos objetivos: canalizar la ayuda para su defensa legal y hacer frente a los gastos que conlleva esta terrible situación. Y para ello necesitamos tu ayuda, vuestra ayuda. Ya son muchos los apoyos que nos han llegado a través del crowdfunding, tanto por transferencia como por Bizum. Gracias a todos y todas. Si tú también quieres aportar tu granito de arena, tienes toda la información en freepablo.com. Y tenemos novedades, y es que la justicia ha prolongado de nuevo la prisión provisional de Pablo González cuando se cumple justo este 28 de febrero un año de su encarcelamiento. La justicia polaca ha prolongado por cuarta vez la prisión provisional del periodista Pablo González y de momento, pues bueno, fue detenido, fue acusado de espiar para Rusia, todo ello porque tiene doble nacionalidad, y en concreto se va a mantener en prisión al periodista hasta el próximo 24 de mayo, aunque los abogados han recurrido esta decisión. Fue detenido en la frontera con Ucrania cuando cubría el éxodo masivo de personas desplazadas por la guerra el pasado 28 de febrero. La Agencia de Seguridad Interior polaca se presentó en el hotel en que se alojaba el periodista en la localidad de Pisemilz y lo detuvo. Y unos días después un tribunal decretaba prisión provisional para el periodista por un plazo de 3 meses, y desde entonces esta situación se ha prolongado hasta en 4 ocasiones. Es un periodista experto en el espacio postsoviético, estudió lenguas eslavas en la Universidad de Barcelona y un máster de periodismo en Bilbao. Y Pablo nació en 1982 en Rusia. Uno de sus padres es hijo de uno de aquellos jóvenes conocidos como los niños de la guerra y su madre es rusa, pero lleva desde los 9 años aquí en el Estado español. En concreto, llegó a Cataluña, nació llamándose Pavel Alexeyevich Rubsov, el nombre de Pablo allí, y se le cambió el nombre por Pablo González Yagüe, el nombre de los apellidos de su madre. El tribunal que se encargó del caso utilizó este detalle de los dos nombres como prueba de sus acusaciones, y parece ser que desde que empezó toda esta situación digna de Kafka, pues es la única prueba que las autoridades polacas han puesto encima de la mesa como acusación contra el periodista. Para conocer algún detalle más, solo se puede acudir a la nota de prensa de la Agencia de Seguridad Interna de Polonia, que fue quien le detuvo, publicó en polaco y en inglés en marzo de 2022, a los pocos días de arresto del periodista, y en estas comunicaciones se aseguraba que Pablo González era un agente de la inteligencia rusa, GRU por sus siglas en ruso, y que había utilizado su estatus periodístico para moverse libremente por Europa y el mundo, incluso por zonas afectadas por conflictos armados y regiones de tensión política, para acceder a información por parte de los servicios secretos rusos, que podría tener un impacto negativo en la seguridad de Polonia. Y de momento, pues todo lo que han hecho las autoridades polacas ha sido pedir ahora una comisión rogatoria a las autoridades españolas para que le remitan si hay alguna irregularidad en las dos nacionalidades del reportero. O sea, hasta el momento todo lo que pueden tener es una falta administrativa. Según el abogado de Gonzalo Boye, del propio Pablo, decir que lo que están haciendo las autoridades polacas es dar vueltas en círculos, pero de momento, pues eso, un año que lleva en la cárcel sin mayores acusaciones contra él. Y ahora vamos con una noticia un poco más amable, un artículo que hemos encontrado que nos ha hecho bastante gracia. La verdad es que nos parece bastante de ciencia ficción, pero bueno, ojalá sea en un futuro sea cierto esto. Cobrar por ir en bicicleta a trabajar, aunque suene a ficción, es una realidad en varios países de la Unión Europea. Es el caso, por ejemplo, de Francia, Bélgica y Holanda. En el Estado, las asociaciones ya han puesto sobre la mesa del Ejecutivo Central la medida, que ya está funcionando con éxito en países vecinos. Y es que en el sector privado lo controla cada empresa, aunque la ayuda sea estatal, y puede ser de hasta 800 euros. Desde la asociación Conbici, que se reúne periódicamente con el Ministerio de Transportes, aseguran que la medida podría ser una de las iniciativas de la estrategia estatal de la bicicleta. Sería el pago por kilómetros recorridos entre la residencia y el lugar de trabajo. Es una cuestión que ya se ha planteado al gobierno, pero de momento no se contempla en el borrador, lamenta Laura Vergara, gerente de la entidad a nivel nacional. La aragonesa asegura que hay otras sugerencias que están más cerca de cumplirse. Hay quienes se pueden deducir en el IRPF de inversiones como la compra de un coche. Si Hacienda lo da por bueno, los trabajadores se podrían deducir el coste de la bicicleta. Es una idea que ya está sobre la mesa y su aplicación podría ser inmediata, desvela. Otra propuesta que plantearon los políticos fue la reducción del IVA de las bicicletas. El objetivo que se persigue es que el 10% de la población utilice este medio para desplazarse en 2030. Para ello, además de incentivar su uso con reducciones fiscales, también hay que invertir, pues obviamente, en infraestructuras, señales, puntos de reparación, etc. Javier Ertello, de Zaragoza en Bici, defiende la necesidad de que existan bonificaciones por desplazarse en bici. El transporte público tiene descuento, la compra de coches eléctricos también, e incluso la gasolina se rebajó 20 céntimos para todos los usuarios. Y los que van en bicicleta, es el transporte más ecológico. Por lógica, asegura, terminarán aprobando el incentivo que ya disfrutan en Francia y Holanda. Seguro que será dentro de unos años, siempre implantamos las cosas cuando ya lo tienen toda Europa, critica. Yeah, Pues eso, que sería bastante curioso que, imagínate, hasta ahí estaban hablando de, en algunos casos de hasta 800 euros al mes, pues que con una tercera parte de lo que te abonen, te puedas comprar una bicicleta que te puede estar durando, yo no sé, yo la mía tiene 11 años y la estoy usando todos los días. Sí, es que es una de las cosas, bueno, decir que el tema de la bicicleta es muy polémico, bueno, para polémica la que se está desatando en Huesca, porque van a poner un carril bici y van a quitar plazas de aparcamiento. Habrá que recordarle a la gente que aparcar no es un derecho humano ni nada así, o sea, no sé, si tienes coche, pues, pero vamos, que de hecho ya no solo es animar a la bici por ecología y todo eso, sino ya es por sentido común y sobre todo lo que hace rabiar a determinadas personas que parece que, bueno, que una bici churrute que tenga 15 años, como comenta aquí el compañero, y que puede valer 50 euros, pues sea, a la hora de la verdad, tan efectiva como un coche de 40.000, con todo lo que implica el gasto de combustible. ¿A qué jode? Bueno, ahora vamos con la sección del cronista olivariano. Buenas tardes, aclatadores y aclatadoras. Os traigo la sección de internacional del aclatador. Esta semana está bastante trufada de noticias y bueno, va a ser un poco más densa de la habitual, ya que hay una noticia muy importante que ha ocurrido esta semana, como es la declaración del presidente ruso Vladimir Putin de la suspensión de la participación de Rusia en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido como START 3 o Nuevo START. Este tratado, firmado en 2016 por Barack Obama y Dmitry Medvedev, es un tratado que plantea reducir los armamentos nucleares hasta las 1.550 ojivas nucleares, 700 misiles intercontinentales balísticos y 800 sistemas desplegados y no desplegados de misiles balísticos intercontinentales. Este tratado es muy importante ya que designa el armamento nuclear que pueden tener ambas potencias, tanto Rusia como Estados Unidos. Y bueno, vamos con otra noticia. Varios atentados yihadistas en el norte de Burkina Faso causaron la muerte de 70 soldados entre el 17 y el 19 de febrero. En Burkina Faso, este año, desde enero, ha habido más de 200 muertos por incursiones yihadistas en el país. Y vamos a por otra noticia. El exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, ha sido declarado culpable de 5 delitos, 4 de ellos vinculados al narcotráfico, y la sentencia, que será dictada el 27 de junio, puede oscilar entre 20 años y cadena perpetua. Este funcionario pues se unió al cartel, a los cárteles mexicanos, y les ayudó a pasar cocaína entre México y Estados Unidos. Vamos con otra noticia que viene de la semana pasada. Argentina, Chile y México ofrecen nacionalizar a los opositores nicaragüenses. Os recordamos que la semana pasada más de 200 nicaragüenses fueron expulsados del país y otros 94 se les quitó la nacionalidad, a lo cual España les ofreció su nacionalidad en el mismo momento en que los expulsaron y les desterraron. Ahora se unen Argentina, Chile y México a eso. Vamos con otra noticia también bastante importante. El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, viajó a Rusia para estrechar las relaciones entre Rusia y China. Este viaje fue para preparar el viaje de Xi Jinping a Rusia. Y bueno, Wang Yi dijo que iban a haber varios acuerdos estratégicos entre Rusia y China, sin especificar de qué, pero bueno, el año pasado, pues Rusia y China firmaron varios tratados de venta de materias primas como gas natural y petróleo. Otra noticia que os traigo, la BBC halla indicios de explotación sexual en plantaciones de té en Kenia. Las trabajadoras de estas plantaciones de té tenían que acceder a mantener relaciones sexuales con los capataces para obtener trabajo o para obtener trabajos más livianos en las plantaciones de té. 11 personas mueren en una redada en Nablus por el ejército israelí. Un niño, 3 ancianos y 6 militantes de grupos armados han muerto y más de 100 heridos por disparos del ejército israelí. En lo que llevamos de año, en 2023, más de 60 palestinos han muerto en acciones del ejército israelí. Un nuevo informe desvela que Neruda murió envenenado por inyectarle la bacteria del botulismo, la cual fue inyectada al escritor y se halló en un diente dentro de los restos óseos del poeta. Ahora vamos con la noticia de ciencia que os suelo traer casi siempre. Descubren un planeta que no debería existir. El planeta gigante gaseoso TOI-5205b desafía a las teorías actuales de formación de gigantes gaseosos. La estrella sobre la que orbita tiene 4 veces el tamaño de Júpiter y una masa del 40% del Sol. El planeta, que tiene el tamaño de Júpiter, no debería, según las teorías de formación de planetas, según las cuales, para que se forme un gigante gaseoso, la estrella sobre la que orbita tiene que tener 10 veces el tamaño del planeta, o sea, 10 veces el tamaño de Júpiter, y esta estrella solo tiene 4 veces su tamaño. Y bueno, para finalizar esta sección, os voy a dar el dato del último recuento de víctimas del terremoto de Turquía, que son 43.500 muertos. Como ya os dijimos la semana pasada, este terremoto es uno de los más mortíferos de Turquía. Y bueno, con esto nos despedimos. Pues nada, amigos, amigas, amigues, que nos vamos despidiendo, no sin antes, pues nada, sí. Que se nos ha colado una de las convocatorias que habíamos recopilado, pues ya que tenemos un mínimo tiempo, la soltamos. El lunes 27 de febrero a las 5:30, Mer Gómez presenta en La Pantera Rosa su libro La rebelión de las hienas, relatos corporales de personas intersex. Esto será junto, lo presentará junto a Paloma Michavila, activista disca transfeminista, e Ira Ibris, marxista queer y militante transfeminista. Un viaje autobiográfico hacia el encuentro de referentes intersex para iniciar una revolución. Los relatos de sus protagonistas nos muestran la construcción de una identidad colectiva en la búsqueda de un presente futuro de libertad y con derechos. Y con esto... Y con esto casi nos vamos a ir, así que habrá que poner la canción final del programa. Comentar que el rollo intersexual, pues alguna vez hablaremos de ello, porque es algo bastante complejo, sobre todo porque no se puede elegir, o sea, no es como... Y claro, daría para otro programa. Así que, bueno, pues nos vamos a ir, ¿no? Ponemos la sintonía y ya, pues hasta la semana que viene, en que ya os convocaremos para la 5 marzada y el 8 de marzo, un montón de cosas. Así que un pletórico, salud y anarquía. Chao, chao. Día, recurso de día, día tras día, yeah.